Sima, Siwa, Vansa. Los inventos que yo tengo son del mundo lo mejor. Inventando me entretengo, nadie sabe como yo. Yo inventé la papa frita, ante el pan con mantequilla, del maíz la palomita, el cigarro y la colilla. Creador del hilo negro y el arroz con habichuela. Me llaman el...